rosas montan guardia. La noche está madura con las aguas alteradas. Una mujer empuja con la fuerza de un ciclón. Dormida entre los brazos, lanza un grito sin dolor. Que no es un niño lo que llegó, es la cara de la luna lo que a su padre le traicionó. Quiero que salga la noche, quiero bañarla en el mar, rozar el beso en su cara, dormir su llanto en un cantar. Quiero que salga la noche, quiero bañarla en el mar, rozar el beso en su cara, dormir su llanto en un cantar. A la luz de la luna, cuatro rosas montan guardia. La noche está madura con las aguas alteradas. Quiero que salga la noche, quiero bañarla en el mar, rozar el beso en su cara, dormir su llanto en un cantar. Quiero que salga la noche, quiero bañarla en el mar, rozar el beso en su cara, dormir su llanto en un cantar. A la luz de la luna, cuatro rosas montan guardia.